Cicatrices me recuerdan que he vivido, o al menos tratado. Que aunque curen las heridas, siempre queda algo marcado. Crecimiento lo llamamos, consecuencia de algo amado. Consecuencia de la nada que de nada se hizo algo. Cicatrices en la piedra que tan tierna se hace tiempo. Siendo el completo del que solo somos una fracción. La mayonesa en un hot dog, el trozo quemado del pan que lo marca con una cicatriz. Contándonos que se acercó mucho al fuego, pero entre quemarlo y no tostarlo. Y al quemarse deja heridas en la boca, besos duros las provocan para después ser cicatrices. Directrices en reverso, lo que gusta en lo perverso, dicen todo, siempre dicen, sin palabras cicatrices. Muestran el paso del tiempo, o casos siniestros y cuentos que terminan muy felices. Todo lo que a mí me dice, quiero hacerlo sentimiento, sonrisas. No miento, todo deja cicatrices.